Bueno, en este día tan especial, en el cumpleaños de la radio, la gran felicidad de todos los chupetes para esa radio y tratamos de alegrarla con mucho corazón. Aguante la radio.